Mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, el capítulo 4. Vamos a leer en esta mañana los versículos 32, perdón, hasta el versículo 37. Pueden ponerse de pie. Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante. Dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, dirija nuestras vidas, enseñe nuestras vidas y nos muestre lo que tú deseas que hagamos como creyentes, como iglesia y también como personas delante de ti, especialmente aquellos que todavía no han dado el paso de creer en ti y de dar ese paso de confesión pública de su fe en Cristo. Pedimos que en esta mañana tú hables a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Si usted no ha recibido el librito devocional en Hechos, tenemos copias al final, usted lo puede agarrar saliendo del servicio. Esos libritos toman mucho trabajo que hemos hecho para que sea posible que usted pueda estudiar la Biblia entre semana. Además, tiene un papelito para notas donde usted puede ir anotando, o si quiere anotar en el libro, aunque no hay mucho espacio, usted puede ir apuntando lo que Dios le está enseñando. En esta mañana vamos a comenzar, dentro del libro de Hechos, una serie sobre la generosidad. La generosidad, en esta mañana queremos hablar sobre el corazón de la iglesia, que es la generosidad. Basado en este pasaje y también yendo hasta el capítulo 5, versículos 1 al 11, lo cual no leímos en esta mañana. Pero le invito a que lo lea usted en su casa, y a medida que usted va estudiando este libro, se va a dar cuenta que en la semana en Facebook ponemos lo que debe de venir preparado, ya leído usted. Entonces, ponga atención a eso y vaya leyendo los pasajes para que usted esté listo para el domingo. ¿Sabe usted que usted está muriendo? ¿Alguien le ha dicho que usted está muriendo? El jueves que nos reuníamos con el pastor Steve, nos reunimos para orar y empezamos a hablar sobre nuestros achaques físicos. Me dice que mi rodilla y que esto o lo otro. Y la respuesta que le dije yo a él es la edad. Cierto, yo no creía eso tampoco. Me decían en mí, es la edad, mi esposa. No creía. Pero realmente la respuesta mejor es, te estás muriendo. Cierto. San Pablo dijo esto en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, dice, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Nuestro cuerpo está muriendo. Esa es la realidad. Pero el interior se está renovando. Eso, así me gusta. Ustedes no tienen temor de eso, ¿verdad? En esta semana también estábamos en un lunch de Better Business Bureau, donde nuestra hermana Michelle es presidente, y hubo un hombre que habló, el orador, habló de la innovación, pero algo que tomé de ahí, precisamente lo que les acabo de decir, es que él decía que las organizaciones que van muy bien generalmente no piensan en que algún día van a morir. Piensa, mientras todo va bien, todo va a ir bien y mi organización va a ser para siempre. Y sabe, ese punto me hizo pensar a mí también, porque fue como un shock para todos nosotros. Decir, oh, se está muriendo, tu organización se está muriendo. Pero a la vez también yo pensaba, como creyentes, nosotros estamos muriendo físicamente. Pensar de que vamos a vivir para siempre o que una organización va a vivir para siempre es una suposición equivocada. Ninguno de nosotros va a vivir en este cuerpo para siempre. Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si nunca vamos a morir. Acumulamos cosas, acumulamos bienes, vivimos afanados por tener más y más. Y no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo físico se va acabando, el tiempo va pasando y eventualmente vamos a dejar esta tienda, que dice San Pablo, tienda de campaña, y vamos a estar presente con el Señor para siempre. Y esto nos hace pensar en qué hacemos con nuestra vida mientras tanto. Y realmente Dios nos llama a la generosidad. Nos llama a ser generosos con nuestras vidas. Y este va a ser el tema de las siguientes 7 semanas. La generosidad. Sabiendo que el futuro nuestro no es lo material. Y no vamos a vivir para siempre en estos cuerpos. Nuestras vidas deben de ser entregadas a Dios. Como un acto de generosidad y adoración a Él. Y queremos empezar a hablar sobre esto en esta mañana y vamos a establecer el fundamento de lo que es la generosidad. Primero, tenemos que entender que Dios es sumamente o supremamente generoso. ¿Cómo sabemos esto? Primero lo vemos en el acto de creación. Dios creó todo, fue generoso en crear todo. Pero además, lo que nos muestra el acto más grande que Él pudo haber llevado a cabo es el mandar a su Hijo a morir por nosotros. Es el acto más grande de generosidad que haya existido. Dios es supremamente generoso. Pero no solo eso. Ya que Él es el Creador, el Salmo 24:1 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente Él nos creó, no solamente nos dio a su Hijo, que es el acto más grande de generosidad, pero Él sigue sustentando todas las cosas, a pesar de que Él es dueño de todo. Y Él nos ha dado a nosotros el privilegio de usar lo que tenemos en este mundo, los recursos que tenemos, para llevar a cabo su propósito. ¿Qué será ese propósito que Él tiene para nosotros? ¿Alguna idea? Vea en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que últimamente Dios quiere hacer con los recursos que tenemos? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado al trono, en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Qué está sucediendo? Esa es una escena del cielo en el futuro, cuando estaremos delante de la presencia de Dios. Y aquí hay una multitud de personas de todas naciones, lenguas, tribus, que están alabando a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todo lo que poseemos? Llevar a la gente al conocimiento de Cristo. Él quiere que el mensaje del Evangelio se lleve hasta lo último de la tierra para que muchos puedan conocer su nombre. Dios es sumamente generoso, pero número 2, no solamente es Dios, Jesús vivió una vida perfectamente generosa, sirviendo, sanando, pero también salvando. Él dio su vida para salvarnos de todos nuestros pecados. Si eso no es generosidad, no sé qué es. Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre vino, dice, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vivió una vida perfectamente generosa. Número 3. No solamente Dios es supremamente generoso, Cristo es supremamente generoso, especialmente al hecho de que sirvió y dio su vida por nosotros. Pero en tercero, Dios nos llama a nosotros a ser generosos. Lo que se me hace interesante es esto. Dios no necesita nada. ¿Usted está de acuerdo con eso? Dios no necesita nada nuestro. No hay nada que podamos darle a Dios que digamos, Dios, tú necesitas esto, te voy a dar esto. No, Dios no necesita nada. Sin embargo, Dios ha decidido usar lo que nosotros, entre comillas, consideramos nuestras cosas para llevar a cabo su plan. Somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. No somos dueños. Él ha decidido usar a nosotros y lo que poseemos, lo que somos, para llevar a cabo su plan. Además, Dios ya nos ha dado todos los recursos que necesitamos. Especialmente como iglesia. Él ya nos ha dado todo. No hay más que pueda darnos. Ya nos ha dado todo. Dice, ¿cómo está eso? Que ya nos ha dado todo. Sí, ya no tenemos todo. La idea es que como iglesia tenemos todo. Los recursos que Él tiene para realizar lo que Él quiere. Pero debemos entender que es como iglesia que Dios nos ha dado todo. Obviamente no todos poseemos todo, pero cada quien contiene una parte de todo y Dios nos ha dado eso. La mayordomía efectiva también requiere que seamos obedientes a Dios. Y a través de la Escritura nos podemos dar cuenta de lo que Dios quiere para nosotros y cómo usar los recursos que Dios nos ha dado. Y nuestro deber es ser obedientes. En Lucas capítulo 19, del 12 al 26, lo cual no voy a leer, pero léanlo en casa, y es una ilustración que Cristo da de un hombre, dice, de un jefe, de un rey, que les da ciertas cosas, ciertas minas o cierto dinero a sus siervos. Pero no todos ellos lo invierten. Hay uno de ellos que decide no invertirlo, sino simplemente tenerlo y protegerlo como suyo, y ese es severamente castigado. Esa persona no fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer con lo que poseía. Y eso aplica a nosotros. Dios requiere de nosotros obediencia. Esta mañana escuchábamos en nuestra clase precisamente, alguien decía, bueno, ya, ¿por qué ya dejemos de hablar y hagamos? En otras palabras, obedezcamos a Dios. Si sabemos lo que Dios quiere para nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Y en ese pasaje usted se va a dar cuenta de eso, de ese hombre que no hace nada con su mina. Dios nos ha revelado a través de su palabra lo que nosotros quiere que hagamos. Lo que pasa muchas veces, yo creo que somos un poco místicos. Le voy a decir cómo lo hacemos. Alguien presenta una necesidad y nosotros lo primero que decimos es, déjame orar por ello. Pensamos de que de alguna manera Dios nos va a revelar místicamente, da esto o haz esto para estas personas. Cuando muchas veces la Escritura ya nos ha dicho lo que hagamos y simplemente tenemos que obedecer, hacer lo que Dios dice. Y esto es comparable a lo que este siervo hace, que guarda su mina, la protege porque dice, yo no sabía que era tu voluntad. Y es muy estricto, la guardé, pero aquí está. Y nosotros hacemos eso con también que nuestra vida, con lo que poseemos, con lo que somos, y decimos, es que esto es mío y lo quiero proteger, quiero ser buen mayordomo, pero no hacemos nada con ello. La mayordomía efectiva requiere atenta obediencia a Dios. Número 4, la generosidad no se limita a los recursos tangibles ni al dinero, sino que se entiende mejor como una extensión de todo lo que Dios nos ha confiado. a nuestro cuidado, como lo es la vida, el aliento, las relaciones, los roles, las habilidades, el tiempo, la gracia. Es mucho más que lo material. Cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de dinero solamente. Estamos hablando de todo lo que somos: el tiempo, mis roles, mis habilidades, mis relaciones, la vida que Dios me da. Y quizás tú en esta mañana dices: yo no tengo nada. Sí, tienes mucho. Quizás tengas cosas materiales, pero tienes más que eso. La generosidad no está limitada a esos recursos tangibles. Número 5, la generosidad es fundamental en la definición integral de ser un discípulo de Cristo y para reflejar plenamente la imagen de nuestro Creador. Y está un poquito diferente, que lo hemos puesto un poquito más breve, pero usted puede irlos viendo. Todos los creyentes, ricos, pobres, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, independientemente de la posición social, de la cultura, la ocupación, la nacionalidad, están llamados o estamos llamados a sobresalir en la gracia de dar a otros. En otras palabras, no hay precondición para ser generosos. No hay ciertas cosas para cumplir para ser generosos. Todos estamos capacitados para ser generosos. Número 6. La generosidad no es sinónimo del diezmo. La práctica del diezmo puede ayudar a las personas a pensar en un estilo de vida generosa. Pero también a la vez, ese concepto del diezmo puede llevarnos a pensar que es todo lo que debemos de dar. Y nos limita realmente a ser generosos. Cuando pensamos: oh, yo ya di mi diezmo, ya lo di todo. La generosidad va más allá de eso. Número 7, la iglesia cristiana tiene un llamado primario para discipular a los creyentes en el mensaje bíblico de la mayordomía y la generosidad. Dios nos ha llamado que los discípulos, seguidores de Cristo, enseñemos esto sobre la generosidad. Este concepto de la generosidad es un concepto bíblico que debemos enseñar a todos los creyentes. No es solamente para un grupo especial que posee algo que es mucho más que los demás poseemos. No es eso. También el mensaje transformador de la mayordomía bíblica, este es muy importante también, y la generosidad se opone firmemente a la mentalidad, note, malévola y prácticas provocadas por el amor al dinero. En primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es ¿qué? Y usted lo sabe, raíz de todos los males. Es malévola el amor al dinero. Y es importante que entendamos que la mayordomía bíblica, la generosidad, está opuesto a la avaricia. Se cuenta de un campesino que estaba escuchando a un predicador muy famoso, un evangelista llamado Juan Wesley, y estaba hablando sobre el dinero. Y su primer punto fue este: toma todo lo que puedas. Esto le gustó mucho al campesino porque tenía mucho dinero, eran buenos medios, y le dijo a su lado: oye, esa predicación es algo rara, nunca he escuchado algo como esto, pero está muy bueno. Este predicador es admirable. Siguió hablando Juan Wesley. Su segundo punto fue este: ahorre todo lo que pueda. Y el campesino dijo: ¡qué admirable es esto! Y entonces Juan siguió hablando, Juan Wesley, acerca de cómo debemos de ahorrar, cómo debemos ser malgastadores de las cosas. Y dijo el campesino, y dice: todo esto yo lo he hecho desde que era joven. Y parecía que en ese momento este hombre estaba abriendo su corazón para conocer a Cristo. Y el tercer punto de Juan Wesley fue lo siguiente: da todo lo que puedas. Y al escuchar al campesino este tercer punto, dijo: oh cielos, ya lo echaste a perder todo. Ese es el amor al dinero. Este hombre estaba atado a eso. Todo le pareció bien hasta que llegó al punto de: da todo lo que puedas. Como podemos mirar, el amor al dinero nos impide ser generosos. Eso no solamente al dinero, estamos hablando de las posiciones. ¿Se acuerdan del hombre rico que vino a Cristo? Cristo le dijo: anda, vende todo y dalo a los pobres. Le dijo: todo lo que tienes. Y dice él que se fue triste porque tenía mucho. El amor al dinero le impidió seguir a Cristo. La generosidad bíblica está basada en Dios, que es generoso, en nuestro Señor Jesucristo, que es generoso. Y esa es la diferencia entre ser filantrópicos. Usted escucha en la televisión quiénes son las personas que dan más dinero, ¿cierto? La filantropía es dar cosas para las demás personas. Pero cuando hablamos de la generosidad bíblica, es basada en lo que Dios es, un Dios generoso. Es lo que Cristo es. Jesucristo es generoso, supremamente generoso, porque dio su vida por nosotros. La generosidad bíblica está basada en Él y en Dios mismo. Y el plan para su iglesia es que seamos una iglesia generosa. Ese es el plan de Dios también. Esa es nuestra misión. Es parte de nuestra misión, es parte del discipulado. ¿Por qué? Porque es una manera que mostramos el carácter de Dios a las personas. Una iglesia generosa tendrá un impacto en su comunidad que le va a abrir la oportunidad de compartir el mensaje de salvación. Va a mostrar de una manera tangible la bondad, la gracia y el amor de Cristo. Ahora usted dice: bueno, ¿dónde está el ejemplo de esto? ¿Dónde está el ejemplo de una iglesia generosa? Capítulo 4 de Hechos, véalo, versículo 32. Vea que la iglesia, primero, era una iglesia que reconocía que era mayordoma de todo lo que tenía y poseía. Versículo 32, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón y un alma. La unidad espiritual es indispensable para la generosidad. Tenían un corazón y una alma. Aquí habían personas que, de diferentes aspectos sociales, pero unidos en un alma y un corazón a través de Cristo. Y en ese entonces las personas en su manera de vivir no se relacionaban con personas que no podían ayudarte. Tenías que relacionarte con personas del mismo estatus para que si ellos te ayudaban, tú podías ayudarles también. Era algo recíproco. Pero la iglesia aquí es totalmente opuesto. La iglesia aquí está unida en un corazón y un alma, no por el estatus que tienen, sino por Cristo. Y la unidad era indispensable para que hubiera esa generosidad. Pero en segundo lugar, la generosidad se muestra en el valor que le daban a las personas más que a lo material. Vea el versículo 32 que dice: y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia entendía que eran mayordomos de lo que Dios les había concedido tener. Y esto implica que lo material, incluyendo sus casas, eran usadas para ayudarse mutuamente como hermanos en Cristo. Valoraban más a las personas que a lo que poseían o a lo material que tenían ellos. Mire lo que escribió un comentarista sobre esto. Dice: le da al blanco a añadir de que estas acciones no reflejan el ideal de una vida ascética, como unas sectas griegas y judías, sino en la práctica de valorar a las personas superior a las posesiones. Este comportamiento o estilo de vida se sabe que continuó entre los cristianos hasta el segundo siglo, algo ridiculizado por los paganos por mucho tiempo. Esto de ser generosos, valorar a la gente más que las posesiones, siguió sucediendo en la iglesia por lo menos por dos siglos más, pero la gente alrededor que no conocía a Cristo ridiculizaban eso y decían: tan locos. Y sin embargo, ese es el plan de Dios para la iglesia hoy. Una iglesia que valora a las personas más que lo material. que posee. Eso es generosidad. Tercer lugar, vea que el propósito de la generosidad era mostrar el poder de Dios y la gracia de Dios. Versículo 33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La generosidad nos da la gracia para poder compartir a las personas el evangelio. Y eso es lo que sucedió aquí. En el libro de Hechos encontramos que la iglesia era generosa, y esto llevó a darles más gracia de parte de las personas alrededor, y les llevó a dar oportunidad de compartir el evangelio. La palabra y la acción iban juntos. Sin duda ustedes han escuchado este dicho: predica el evangelio, y si es necesario, usa palabras. Y se lo atribuyen a Francisco de Asís. Y la verdad es que no lo dijo él. Lo estoy investigando y dije: ¿será que lo dijo? No lo dijo él. Y segundo, está equivocado. No es cierto. Se necesitan las dos cosas. Esta mañana estábamos hablando, ¿cierto? En las clases. Necesitamos que vivir nuestra vida como creyentes, pero necesitamos hablar también y comunicar el evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos. Cristo dijo: vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Pero nuestra vida es el respaldo también de lo que predicamos. Necesitamos mostrar la acción, pero también la palabra. Necesitamos mostrar con nuestra vida, pero también necesitamos comunicar la verdad de Dios. Y la generosidad nos ayuda a mostrar que nuestra vida ha sido transformada por Cristo. La generosidad valida nuestra fe, pero no toma lugar de nuestra fe. Nos ayuda a que cuando hablemos a las personas, la gente quiera escucharnos, pero no quita la responsabilidad de compartir nuestra fe. Además, vemos que la iglesia suplía las necesidades de sus miembros. Versículos 34 y 35. Vea qué impresionante. Versículos 34 y 35. Así que dice: no había entre ellos. Cada vez que leo eso me impacta. Digo: ¿cómo es posible que ellos hayan hecho esto? No había ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. Eran generosos, suplían las necesidades de unos a otros. No había ninguna necesidad. Los que tenían mejores medios económicos daban a los que no tenían. Los que poseían más daban a los que necesitaban. Algunos tenían propiedades que vendían, y lo que hacían, el dinero de esas propiedades, lo traían y lo daban a los apóstoles para que ellos lo repartieran a la iglesia. Todo eso era resultado de la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Y a medida que vamos aprendiendo cómo la gracia de Dios funciona en nuestra vida, vamos aprendiendo a ser más generosos. La gracia de Dios nos ayuda a renunciar al egoísmo personal. Nos ayuda a madurar en la fe. Nos ayuda a entender el carácter de Dios. Y se manifiesta en la generosidad de nuestra vida. Vean el versículo 36. No solamente miramos el ejemplo de la iglesia que era generosa, pero hay un hombre que se distingue en la generosidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé es un ejemplo de alguien generoso. Tenía estos recursos, tenía esas posesiones materiales, trajo esa heredad, ese terreno, lo vendió y lo dio para que suplieran las necesidades de la iglesia. Ahora, este hombre juega un papel muy importante en el libro de Hechos. No solamente hizo eso, además estuvo en viajes misioneros. Lo va a ver más adelante. Es un ejemplo de generosidad. Y lo interesante también es que la iglesia también aquí miramos un ejemplo negativo de lo que no es generosidad. Déjame decirle dos cosas acerca de la generosidad que no es. Generosidad, en primer lugar, no es comunismo. Porque una gente dice, ah, ahora tengo que vender todo, todos vamos a ser iguales, vamos a vivir. No. Generosidad no es comunismo. En primer lugar, José, o este hombre llamado Bernabé, trajo parte de lo que poseía, obviamente una propiedad extra que tenía, la vendió y la trajo. Era algo que él tenía, su casa, obviamente. Miramos en el Nuevo Testamento que la gente tenía sus propias casas. No vendieron, dice, vendieron todas sus casas. La gente que tenía más vendía sus propiedades, las traía y daba a los pobres. Eso no significa que había comunismo. No dejaban, no dice en ningún lugar que dejaban de ser dueños de sus propiedades. Lo que hacían es reconocer que lo que poseían le pertenecía a Dios y ellos eran mayordomos de administrar lo que Dios les había dado y usaban esos recursos para ayudar unos a otros. Segundo, miramos que ayudaban al necesitado. No para que llegaran todos a ser iguales económicamente, no era la idea esa. La idea era de suplir las necesidades de los que estaban necesitados, no de crear una igualdad, lo que asume el comunismo que van a lograr. Tercero, notan que tenían propiedades extras, como lo he mencionado, y algunos tenían otras más y los vendían y los daban el dinero de esas propiedades. Generosidad no es comunismo. Segundo lugar, lo que no es generosidad es buscar reconocimiento. Y en este pasaje, en capítulo 5, encontramos que hubieron una pareja que es lo opuesto que es generosidad. ¿Qué hacen ellos? Le hablo en casa si no lo haya leído, pero le voy a dar el resumen. Estas personas, al ver el ejemplo de Bernabé, deciden, yo queremos también hacerlo, pero vamos, queremos impresionar a la gente. ¿Y qué hacen ellos? Traen, venden una propiedad, traen el dinero, pero deciden, vamos a guardar parte de ese dinero, lo vamos a poner solamente la parte y dárselo a los apóstoles y les vamos a decir a ellos que es todo el dinero de la propiedad. Mintiendo, porque ellos querían también ese reconocimiento. Ananías y Zafira, ¿sabe qué significa Ananías? Jehová da gracia. ¿Y sabes qué significa Zafira? Hermoso. Qué irónico. La gracia de Dios, la hermosura no estaba en estas dos personas que deciden tentar al Señor, a la iglesia, y tratan de destruir la pureza de la iglesia pretendiendo ser generosos. Y Dios castiga severamente a esa pareja. ¿Qué pasa? Mueren. Dios los castiga tan severamente que ellos, en el momento que son descubierto, Dios ejecuta su juicio y ambos mueren inmediatamente. Y vea el versículo 3, dice que Satanás estuvo envuelto, llenó el corazón de ellos y dice, ustedes mintieron contra el Espíritu Santo, ustedes mintieron contra Dios. Estaban tratando de demostrar que ellos eran generosos y que todo el mundo lo reconociera por ser generosos. Es un error que podemos cometer nosotros, pensar de que nuestra generosidad debe de ser reconocida. ¿Se acuerda lo que Cristo enseñó en Mateo 6? ¿Qué dijo Cristo? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna o des lo que vas a dar, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des tu limosna, no sepa que tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cristo dijo, no, no hagan show de lo que ustedes den. Generosidad no es hacer un show y ver quién da más. Y vamos a empezar a tocar trompeta para el que dé más. No, eso no es generosidad. La autoexaltación a través del reconocimiento público, motivado por nuestro orgullo, no es el plan de Dios. Pidamos que Dios nos ayude a ser humildes al ir aprendiendo lo que es ser generosos. Para ser generosos, en primer lugar, necesitamos entender que si no hemos recibido el regalo más grande de Dios, tenemos que recibirlo. ¿Cuál es ese regalo más grande? Cristo. Si tú no has recibido ese regalo, que es Cristo, que murió por ti para salvar tus pecados, realmente estás diciéndole a Dios que eres un ingrato, que lo que Dios te ha dado no importa. Y Dios quiere que recibas eso primero, que recibas a su Hijo, porque es el regalo más grande que te ha dado. Y si tú eres cristiano ya, debes de entender que para ser generoso necesitamos conocer más el carácter de Dios, como lo revela su palabra. Porque a medida que vamos aprendiendo el carácter de Dios, aprendemos la generosidad. Para ser generoso necesitamos imitar más a nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo como siervo fiel y aún hasta la muerte. Para ser generoso necesitamos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo, que nos da el poder para ser generosos. Hay una oración atribuida otra vez a Francisco de Asís, pero realmente parece que no la escribió él. Todo lo que busqué esta semana parece que no la escribió él. Pero me encanta esta oración. Vea, esta oración realmente nos muestra lo que es vivir una vida entera generosamente. Me encanta. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo busque tanto ser consolado, sino consolar. Yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Eso es ser una persona totalmente generosa.